Y esta foto también es de esa fiesta. Estos son solo de Devesa. Y ves el burro. Y pone fiesta de juventud, parece que pone ahí algo de la juventud.